en delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Finchilic y Rapia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Las mandarinas nos sueñan velas de colores azules encendidas. Así prendidas en la manchada madera, las huelen desde tierras muy lejanas, monos en la luz y pianos en las copas de los árboles gigantes. Todo llevaba en el triste pensar, emocionado las cáscaras del color de qué color, furia y desaliento. Los lutos y las controversias, los disparates tradicionales, las mentiras deben su propio sabor a las mandarinas espejo de luz. Y ahora venme aquí en este bodegón esquistado de sueños, que no le pertenecen al mundo las vidas que percuten en otras vidas. Y que no por así llamadas pueden ser vidas o desconocidas para decir vida y muerte. Y aquí vivimos en el 2000 y la foto y el negativo, las películas del dios televisor. Cambiando de postura, que hacen más que apretar fuerte los huevos y freír la mente consciente. Y a veces, como no, mucho más de lo que necesitamos. Me sobra carnaval, dice la canción, me sobra carnaval y soledad. Me sobra carnaval. Y me sobra la verdad filosófica y me sobra más todavía cualquier avance de los graciosos Maquiavelo. macabielos del dinero, en el poder o la paz. Me basta el frío en este dormitorio. Gabón, Gabón, Orereta y Periferias. Otro martes comenzamos ya, llegando a la medianoche, aquí desde Sinchiriqui Ratia, el programa Desfase Lunar. Bueno, entre otras cosas, comenzamos con aquellas poesías también lanzadas desde aquí al aire en un marzo del 2007 y recogemos unas poquitas para el programa de hoy también. Comenzábamos con Las Naranjas, poesía de Gabriel Celaya, y recordar también alguna información que nos llega desde todos los lugares aquí al correo. Semu desde Galicia nos recuerda que piden 5 años de cárcel por las movilizaciones contra el puerto deportivo de Massó. Así, la fiscalía, como dice, pide más de 5 años de cárcel para la joven Charo López, detenida por la policía española en el Morrazo, en la península del Morrazo, en Galicia, en el pasado 2009, mientras formaba parte de una de las muchas marchas multitudinarias que en aquel momento los movimientos sociales llevaban a cabo en contra de la construcción del puerto deportivo de Massó. Bueno, así todo lo que vayamos recogiendo de aquí a una horita aproximadamente en adelante será lo que abarque el programa de hoy. Bueno, y el subcomandante de la nave ya está preparado, parece ser. Sí, parece que todo está en orden. Vamos a ver cómo despegamos esta noche. Muy bien, así que cuando tú quieras, comenzaremos a volar por el espacio sideral. Relaja, relaja, Sus, relaja. Piloto automático activado. Qué bien lo tienes todo controlado, pero qué majo que eres. ¿Qué nos has traído hoy en la pista número uno, majete? Masaje tailandés. Sí, masaje tailandés, ya sabemos que nunca te falta. Qué bien viven algunos. Bueno, pues en Afel Gokun y Alkibar, Ali Farka nos va a interpretar su primer tema en la pista número uno, como decíamos hoy. Thank you. Situación se encuentran las residencias de la tercera edad. Parece ser que los impagos de la Generalitat cierran ya 25 residencias de ancianos y amenazan a otras decenas de estas. Así Benítez nos recuerda que la sangría no tiene visos de parar. El sector denuncia la asfixia financiera y asegura que un nuevo impago como el que se producía en julio del 2012 condenaría el cierre de cientos de geriátricos como plazas públicas o concertadas. Aunque el departamento no ha hecho pública la cantidad total que adeuda a los centros, la patronal del sector, así como asociaciones de profesionales, mantienen que sus cálculos, la administración tiene pendiente de pago entre 35 y 70 millones de euros, correspondiente a la cuota de julio, pero advierten que esa cifra hay que sumar la deuda oculta que procede de retrasos de otros pagos. Bueno, acaba recordando que cuando las personas ingresan en estos centros pueden pasar meses hasta que no se les hace la resolución del procedimiento en asignación de la dependencia. Así que mientras tanto los centros se ven obligados a asumir los costes que generan estas personas sin recibir dinero alguno. Con todo esto estamos viendo que cada vez van más lentos y mientras está la persona en el centro nadie paga nada. Bueno, así el cierre de estos centros lleva aparejado un importante impacto sobre los ancianos que se encuentran ingresados, ya que gran parte de ellos presentan un deterioro importante y sus capacidades de adaptación, como todos y todas sabemos, son muy lentas. Bueno, así queda esta información reflejada, como decimos, desde Cataluña. Bryce Benítez nos informaba sobre estos impagos que la Generalitat hace que cierren 25 residencias de ancianos. Pista número 2. La semana pasada nos quedamos un poco encantados con el Imperio del Gato y en esta ocasión tenemos otro disco que comienza en su pista número 12 a hacer un vudú cowboy, un cowboy vudú, o como aquel quiera entenderlo. Born in the desert with his hat on his head, never missed a shot, sharp as a ferret. To kill her in the sunrise, the desert was his bed. Now he could dance upon them like nobody before him, but no woman would take him, cause his eyes were rather strange. In them you could see the emptiness of the desert. Yellow like a scarecrow, black like a snake. He was a voodoo cowboy, and he had never found a girl to call his own. Run, run, run, run, that lonely cowboy. But the cowboy's never really, cowboy's never really alone. Things no man or beast should ever see. Out in the redness, out in the empty, where ghosts and spirits walk around like you and me. He met a girl called Annabelle, and she was just the prettiest thing he'd ever seen. Under a lake at the edge of the world, he met a girl walking through the edges of his dreams. Because you see, he was a voodoo cowboy, and he was following a psychedelic stream. On and on and on, that lonely cowboy. But a cowboy's never really, cowboy's never really to see. In search of heaven above, that all he felt was cold and all he touched was wet. But he could see it down a little bit deeper, and all he wanted was to hold her to his chest. So he crushed her and she drew him in and kissed him as he breathed his final breath. Because you see, he was a voodoo cowboy and he had finally found a girl to call his own. Hacia el flequillo de la península, nos vamos hasta Cangas del Morrazo, donde, como nos recordaba Anselmo, la fiscalía pide más de 5 años de cárcel para la joven Charo López, detenida por la policía española en el Morrazo en el 2009, mientras formaba parte de una de las muchas multitudinarias movilizaciones que en aquel momento los movimientos sociales llevaban a cabo en contra de la construcción del puerto deportivo de Massó. En la protesta realizada aquel 1 de agosto, cuando detenían a la joven, se reunían más de 5.000 personas y hubo 16 personas detenidas. Esto según el informe de la policía, que llevaría consigo una garrafa de gasolina, dicen. Bueno, según informaba el abogado de la defensa, Guillermo Presa, la fiscalía pide para López 2 años de prisión por un delito de desorden público y otros 2 años y medio por un delito de daños con incendio. Además, la acusan también de un delito de daños, por lo que reclaman una multa de 6.000 euros a razón de 10 euros cada día durante 20 meses. Bueno, de no poder pagar, debería responder con pena privativa de libertad, 1 día de prisión por cada 2 cuotas no satisfechas, dicen. Bueno, así en total serían unos 300 días de cárcel y también López deberá abonar por responsabilidad civil 2.678 euros al Banco Santander por la rotura de un cristal y 320 al Ayuntamiento de Cangas. Bueno, recordamos que López era detenida por la Guardia Civil el 1 de agosto del 2009. Después de 3 años y 8 meses de lo sucedido, ella se sentará en el banco de las acusadas por aquella detención en que fueron detenidas también otras 15 personas. Fueron alrededor de 30 vecinas las enjuiciadas y condenadas por paralizar las obras de construcción del puerto deportivo de Massó. La condena del saco roto. El que posee el oro añora el barro. El dueño de la luz forja tinieblas. El que adora a su Dios teme a su Dios. Y el que no tiene Dios tiembla en la noche.

memories of broken images and fights. Small end to memories of broken images and fights. La, la, la. Estos días podíamos observar en la red un vídeo en el que se veía a unos militares españoles en Irak torturando a un prisionero. Bueno, intentando hacer los deberes, ya que de un oyente me ha echado la bronca. Ya que casi siempre vengo con el culo al aire, y es verdad, está bien echada esa bronca. Menos mal que me mandáis información y me echáis un cable, si no, ¿qué sería esto? Bueno, pues he intentado buscar información y a pesar de que no informa mucho en los medios convencionales, en los medios de comunicación o de desinformación convencionales, encontramos a que a pesar del testimonio de un iraquí maltratado en el 2004, no se impulsa una investigación ni se depuran responsabilidades a estas torturas. Fuentes del Ministerio de Defensa admiten entonces que había que pasar página para no provocar malestar en el ejército tras la retirada de las tropas. Ese, como veis, es el morro que tienen todos los poderosos de salir en palmitas de sus marrones. Bueno, Fayed al-Mayali es conocido por buena parte de periodistas que trabajan en Irak y ejerce como traductor de muchos reporteros y también en el Centro Nacional de Inteligencia Española, CNI, y las tropas estadounidenses lo detienen el 22 de marzo del 2004 acusándole de haber facilitado información a los insurgentes iraquíes sobre los desplazamientos de los agentes del CNI, estos asesinados en Irak en un ataque contra el convoy en el que viajaban. Bueno, lo que no se sabe es de dónde han salido estas imágenes donde se ven a los militares maltratando, o sea, torturando, y recordar que el gobierno español no informa ni de su arresto ni de su paradero. Fayed pasa 4 días bajo custodia española y posteriormente es entregado al ejército de los Estados Unidos. Bueno, después sabemos que permanecía en las cárceles de Abu Ghraib y Camp Buka durante casi un año. Después fue puesto en libertad sin que se le presentara contra él ningún cargo o acusación. Bueno, si queréis ver en caosenlared.net tenéis la entrevista por el periodista Gervasio Sánchez. Fayed denunciaba haber sido torturado por parte de soldados españoles durante su estancia en la base de España, en Dijavilla, no recuerdo cómo se pronuncia, pero es Dijavilla o algo así, que cuenta que interrogado por 4 agentes del CNI, le encapuchaban, le ataban las manos a la espalda y le golpeaban la cara y la cabeza. Aparte de las torturas físicas, las psíquicas son que no le dejaban dormir y le insultaban continuamente. También fue golpeado e insultado por los soldados españoles cuando era trasladado a Bagdad para ser entregado, como decimos, al ejército de los Estados Unidos. Tengo el dolor aún instalado en el corazón. Aquello fue muy duro, esto lo contaba en el pasado año 2011, cuando me reencontraba con él en Bagdad. Esto lo dice el periodista, como decíamos. La historia de Faye fue publicada en diversos medios de comunicación, sin embargo, no se impulsaba una investigación sobre este arresto aparentemente arbitrario y a la vista de los resultados, ni sobre su denuncia de malos tratos. Bueno, hemos buscado más información, ya que aunque cuesta, algo hay por ahí. Y el Ministerio de Defensa, por otro lado, informa ante el juez Andreu, magistrado de la Audiencia Nacional, sobre su detención. Este juez fue el que abría las diligencias sobre la muerte de los 7 agentes del CNI asesinados en Irak. Después, el 13 de febrero del 2004, un mes antes de la detención de Flayet, el juez declaraba el sobreseguimiento provisional del caso, pero sujeto siempre a la aparición de nuevos datos. Lo que nos preguntamos es por qué el juez no fue avisado de una detención relacionada con el caso de los 7 agentes y por qué el gobierno español no informa de la detención de Flayet. Nos preguntamos también por qué no se investiga el paradero de esta persona una vez que era entregado a las tropas americanas y por qué no se investigan las denuncias de tortura que hace esta persona. Bueno, no, curiosamente encontramos de este año también, ya que al haber estado buscando aparecen otras informaciones en las que no es difícil encontrar a población local que dan por sentado que las tropas españolas les maltratan a sus prisioneros. Esto aquí en la península ha sido un secreto a voces y aseguran por aquel entonces un iraquí al que conocen desde hace tiempo. Bueno, y luego también hay otras informaciones pocas, como decimos. Por ejemplo, encontramos una de la revista Interview, donde claro, la entrevista se la hacen a un comandante del ejército español, donde dicen: los españoles no torturamos ni humillamos, pero sí metemos presión. Entendemos que esa supuesta presión son patadas en la cabeza, en la cara y por todo el cuerpo a una persona que está maniatada. Recogemos también algunos manuales del ejército norteamericano al que fue entregado a esta persona por los españoles, en el que ponen: les colocamos sacos de terreros en la cabeza a los que no colaboraban para que perdieran el sentido de la orientación. A los más rebeldes les poníamos un CD de heavy metal de Metallica. Por otro lado, se les inyectaba por la nariz una jeringa con líquido. No hace ningún daño permanente, dicen, no le deja huella, pero pasas 10 minutos chillando como un gorrino. Bueno, como veis, esto se recoge de una revista de los métodos de los norteamericanos. Un soldado español destinado a Irak declara a otra revista en su número 3-9 en el 2006: en un conflicto siempre existen las torturas, pero nunca salen a la luz. Lo que está saliendo sobre los americanos y los británicos pasa a diario. Se escuda diciendo que cuantas más informaciones se obtienen, menos bajas provoca y en las propias Fuerzas Armadas. Lo que la opinión pública no comprende es que estas se hacen para protegerse o por puro compañerismo, para procurar que todos regresemos a casa.

Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Cincili, Cili, Batia. FM EU. Well, I've been at the top of a cliff and see ships go sailing away. Watch the sea turn green and bright blue fish swim in the shade. I've imagined skies in reverse and heard stormy mountains collide. And I was there by the shore on the night when the stars all married the tide. paramos por aquí, por el valle, con una información que recogemos tras el incendio que pasaba hace algunos días aquí en las laderas de Jezquibel. Bueno, a raíz de este incendio, la Asociación Ecologista Busqui solicita a la Fiscalía de Medio Ambiente la apertura de diligencias y que investiguen para esclarecer este incendio acaecido, como decimos, el pasado fin de semana en el Monte Jezquibel. Este incendio arrasaba 50 hectáreas de superficie, según hacían saber a esta organización. El incidente ocurría en la ladera norte de Jezquibel, perteneciente a la localidad de Pasaya, junto al resto de la montaña. Está catalogada, como sabréis, dentro de la red Natura 2000. Bueno, no tiene ninguna duda de que este incendio ha sido intencionado, algo que es repetitivo en la zona, ya que según datos de la Diputación de Guipúzcoa, entre el 2002 y el 2011, el 50% de los incendios declarados en Jezquibel han sido intencionados. Bueno, la Asociación Obusqui exige tanto a los tres ayuntamientos en los que se ubica esta montaña como al Gobierno Vasco y la Fiscalía de Medio Ambiente que tomen cartas en este asunto ante la magnitud de los hechos y el desprecio de los culpables hacia nuestro patrimonio natural público. Bueno, así acaba recordando que piden a la Fiscalía que esclarezcan el incidente del pasado fin de semana, así como la cadena de incendios que se repite año tras año, a tiempo de que reclaman que se identifique a los autores del último fuego y que se les castigue. Bueno, y curiosamente, en un marzo como este, nos mandaban una poesía dedicada a Jezquibel. Ahí está este farallón que nos hace parapeto del mar, ya que sin Jezquibel esto estaría bajo las aguas. Estaríamos, en vez de hablando tan así normal, haciendo... La diferencia es que aquí el elemento líquido es cerveza y no agua salada. Y con estos vientos flauteros sentimos que allí en Jezquibel, al otro lado, ruge el mar. Ruge y se encrespa y se agiganta y la luna ave de luz prepara el vuelo. Prepara el vuelo en el momento en que la faz levanta, da un beso al mar y se remonta al cielo. Y aquel monstruo indomable que respira tempestades y sube y baja y crece, crece al sentir aquel ósculo y suspira. Suspira en su cárcel de rocas que es Jezquibel, donde se estremece. Jezquibel, que hace siglos de siglos ya estaba ahí. Hace siglos de siglos que de lejos tiemblan de amor en noches estivales esa montaña que le da sus límpidos reflejos,

Bueno, y aquí continuamos desde la Estrata en la Herrería a fondo en la noche. Bueno, y tenemos varios oyentes online, ¿no? Y un saludo grande y gordo desde aquí a los que nos estáis escuchando por la red también. Y uno de estos oyentes nos aconseja desde Valencia poner un canto alegre, aunque no por alegre, menos indignado de los indignados que ponemos a continuación. De baba de caracol. ¿Interrogada por la policía? Se llama Alantoína. ¿Policía? Alantoína. Toína. Puede rejuvenecer su piel y transformar su vida. ¿Policía? Rigurosos estudios científicos. ¿Policía? De baba de caracol. El caracol, gol. Caracol. Debe reparar sus tejidos y cuando su concha se rompe... ¿Por la policía? A mí me gusta. De baba de caracol. Toma uno. Que no te pegues. Que no te pegues. Que no te pegues. No te pegues. Y para el próximo día 20, aquí en Vizcaya van a haber algunos minutos de tertulias. Actividades en Santurce sobre la revisión en Estrasburgo de la sentencia sobre la doctrina Parot que obliga al Estado a poner en libertad a la presa vasca Inés del Río. internacional recuerdan que el próximo 20 de marzo la gran sala, mañana 20, ¿no? Si no me equivoco, hoy es 19, pues mañana miércoles la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo va a revisar el derecho interpuesto por el gobierno español ante la sentencia emitida a favor de la presa Inés del Río en el Tribunal de Estrasburgo. Bueno, creen que de la derogación de la doctrina 1197-2006, perdón, es absolutamente imprescindible para acabar con la excepcionalidad jurídica y de penitenciaría que se aplica a los presos y presas políticas vascas. Así nos llegaba también al correo este apunte, como decimos, para el próximo, para mañana 20, miércoles 20 de marzo, concentración a las 7:30 en Santurce, Udaletxe Aurrean, frente del Ayuntamiento de Santurce. En el que habrá, como decíamos, una charla por Iñaki Goroiaga, que será a partir de las 8 de la tarde. Esta charla se realizará en la Casa Torre, como decimos, mañana miércoles 20 de marzo en Santurce. Ayer conocí a un tío que no estaba mal. El que se desmayó. Eres una bruja, ¿eh? ¿Lo invitaste a desayunar? Ay, sí. Pero es un triste. Le dijo la sartén al cazo. Y es más joven. Mejor. Y es bajito. Pero si en horizontal son todos iguales. Y no tiene trabajo. ¿Pero tú qué quieres? ¿Una nómina o una aventura? Me quiere arreglar el carburador. Y me invita a la comunión de su hija. Anda, pues mira que ha bañado. ¿Y qué hago yo en la comunión de su hija? Follar, follar, follar, follar, follar, follar. I left the house, left the room with a fox hay on my back and my supplies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls and impassioned brawls she danced. Oh, and the night she looked so fine to me. Oh, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. Start to look, I said, oh, wow, nitty, nitty, out of sips, they shook, I sing an eye-patched on wing, little black book, ah, welcome fishies to my hook. Oh, and the tiny chefs, they wave their giant knives, and the dark old minds, they flick down the mines, still I get the sign of my desire. The light's dim, but you shine like mythology. I must admit, you felt so. choke a slim gone with it, idiot, sis, that choke a singing out that stone ain't real like one. Fucking fish, he's a 2 mile hook. Pray to the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, wait for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, I just had to look. A singing, wow, diddy diddy, I don't see if they shook. A singing, I patch tongue ring, little black book girl. Fuck a fish, he's a 2 mile hook. Bueno, si no me equivoco, podemos escuchar hoy en los RTVs también algo de información sobre las agresiones a mujeres en México. Desde Chiapas nos cuentan: nunca fuimos víctimas, somos sobrevivientes llenas de esperanza, mujeres de Atenco. La autora de esta historia colectiva reivindica que mediante medios individuales y organizaciones colectivas logran sobrevivir a la estrategia de tortura sexual del Estado mexicano, y señala que su lucha no es por terapia psicológica, dinero o vivienda, sino por simple justicia. Baila mi guaguancó, que yo salí de La Habana un día, salí de La Habana un día a combatir a Santo Domingo. En Haití me encontré un haitiano, en Haití me encontré un haitiano que me dijo... Bueno, recordamos que el Estado mexicano señala de mentirosas a las mujeres sobrevivientes de la tortura sexual durante la represión de Atenco y Texoco en el 2006. Ahora busca dar disculpas y lograr una solución amistosa, dicen, por las acciones que son parte de su fracasada estrategia por frenar la organización de abajo y a la izquierda. Baila, mi amigo Juan, baila, mi guagua, pero baila, si no suena esta expresión, abajo a la izquierda, es una expresión que utilizan los zapatistas. Las sobrevivientes lo rechazan y reiteran que seguirán su demanda de justicia, que va más allá incluso de las acciones jurídicas. Bueno, recordamos que en un par de meses se van a cumplir 7 años de los brutales operativos policiales ocurridos en Texcoco y en San Salvador de Atenco, un saldo que es bien conocido: cientos de detenciones arbitrarias, el asesinato de Javier Cortés Santiago y Alexis Beumea, y a manos estos asesinatos a manos de la policía. denunciar también la tortura física y psicológica de todas las personas arrestadas y la expulsión ilegal de 5 personas extranjeras. El caso de las mujeres fue especial, ya que además de padecer la violencia generalizada, fueron sometidas a la tortura sexual, de la que se documentaron a los 26 casos. Continuar recordando que la violencia institucional no solo se traduce en cárcel, asesinato y tortura. Luego enfrentan la represión judicial, procesos interminables, sentencias inauditas, hasta por 112 años de prisión, tras conseguir la libertad de todos y todas, después de años de movilizaciones y resistencia, no podemos dejar de percibir que la impunidad ha sido común denominador de este asunto. Recordar también que las primeras horas de la detención en el enorme comedor de visitas del penal de Santiaguito nos encontrábamos las mujeres en silencio, dicen, esperando pasar a rendir declaración. Una chica comenzaba a relatar la tortura y reconocía en la mirada de aquella mujer mi propio dolor y el agobio del silencio. La rabia nos empezó a hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar y a nuestros cuerpos. Comprendimos entonces que éramos vivas y que desde ese momento estábamos juntas. Hemos vivido la criminalización, la estigmación. Los diferentes funcionarios del gobierno federal y del estatal nos llamaron mentirosas, inventando que seguíamos un manual utilizado por grupos radicales para inculpar falsamente a los agentes policíacos de violación y la impunidad anunciada. Yo sin tu amor no puedo vivir. En esta taberna. Acudir así a las autoridades para denunciar la represión parecida a una locura. Ellos usaban a los medios de comunicación comerciales para anunciar que no existían denuncias formales, cuando según su preciado Estado de Derecho debía seguirse investigando por oficio ante las evidencias físicas de tortura. Nosotras decidimos no legitimar sus mentiras en nuestro silencio y ahora denunciamos. En esta taberna, tan llena de cosas que Dios no dirá, perdón y la copa, señor tabernero, me hacen olvidar. Bueno, así la Procuraduría General de Justicia del Estado de México lleva a una investigación llena de irregularidades, dicen, donde 29 policías habían sido señalados directamente por una compañera denunciante y las autoridades procesan a 9 de ellos por los delitos de abuso de autoridad y actos libidinosos, pero nunca por tortura ni violación. Bueno, y resumiendo, todos los policías han sido absueltos y el costo emocional para nuestras compañeras ha sido, como os imaginaréis, devastador. Bueno, así ha sido en este contexto que acuden en abril de 2008 a la Comisión Internacional de Derechos Humanos con la petición de que se investigue lo ocurrido. El 3 y 4 de mayo del 2006 se sabe que nos encontramos en medio de un proceso que por lo menos se llevaría 7 años más. Oye, Quinto, llámalo. Bueno, y